aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. Hola, salud, bienvenidos a un nuevo programa de Hoy Desde Aquí. Era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina, o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero. Como ya sabéis, Hoy Desde Aquí es un programa que realizamos en Radio Almaina. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Para contaros historias de cerca y de lejos, de aquí y de allí, de la lucha de los de abajo, de los desheredados, por conseguir reivindicar los derechos que tienen por el simple hecho de haber nacido. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Pero como habréis dado cuenta si miráis a través de vuestra ventana, en este mundo hay unos muy pocos dispuestos a acaparar todas las riquezas, unos cuantos dispuestos a servirle a esos como perros guardianes, y la inmensa mayoría que tenemos que luchar día a día por conseguir un pedazo de pan. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Os recordamos que Radio Almaina es una radio libre, autogestionada, y que el programa de Hoy Desde Aquí se emite en el 107.1 de la FM los sábados a las 5 y los lunes a las 9, que es un programa quincenal, y este concretamente pertenece a la segunda quincena del mes de diciembre, y con él queremos cerrar este primer año en que hemos empezado a realizarlo. Eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo, que lo conocí... En este programa os traeremos alguna información cercana, os daremos información sobre una empresa granadina que debería ser ejemplo de empresa, puesto que está gestionada de forma pública. Estamos hablando de la estación de esquí de Sierra Nevada. Hablaremos también de un poeta y obispo que escribe en memoria y en homenaje de guerrilleros. Hablaremos de zapatismo. Hablaremos del Tratado Transatlántico, tendremos alguna reflexión final, etc. Así que sin entretenernos más, empezamos con los contenidos. Para mí. este programa vamos a empezar a hablar de unos explotadores profesionales que creen que la delincuencia es todo lo que les puede quitar el chollo. En este programa vamos a haceros un avance de algo que, aunque muy meditado, vemos que no podemos hacer un solo programa. Os vamos a hablar de una empresa privada, granadina, que es la que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. Os vamos a contar algunas historias de cómo funciona esa empresa, que, aunque es privada, el 95% de su capital es público. Es dinero de la Junta de Andalucía, de todos los andaluces. Y entonces, para ir situándonos, iremos viendo que es una empresa privada, que funciona como empresa privada, y que, al ser el 95% de su capital público, el Consejo de Administración está copado por cargos públicos de la Junta de Andalucía, en este caso del Partido Socialista, que es quien gobierna Andalucía desde hace décadas. Este Partido Socialista elige a dedo a los distintos cargos que va a haber, de tal forma que esta empresa privada de capital público, para que os situéis, puede tener y ha tenido entre sus cargos directivos siempre a políticos que han estado teniendo trabajos en altos puestos de la dirección del Partido Socialista. Como directores de Cetursa ha habido personas que han sido directores generales de minas de época de Felipe González, ha habido altos cargos de UGT, hay todavía un expresidente de la Diputación de Granada que fue inhabilitado para cargo público por meter mano en la caja de los dineros y que se le colocó por parte del Partido Socialista en Cetursa Sierra Nevada como director de contratación, no de contratación con respecto a los trabajos, que eso sería recursos humanos, sino de contratación de las gestiones con las demás empresas con las que Cetursa se relacione. Algo así como poner a la zorra para guardar a las gallinas. Todos los demás puestos del escalafón en Cetursa, desde pasar de ser de peón a oficial de segunda, a oficial de primera, a jefe de equipo, jefe de departamento, etcétera, etcétera, etcétera, hasta el actual cargo de consejera delegada que ostenta María José López, son puestos a dedo por parte de sus inmediatos superiores, muchas veces de forma caprichosa, según la persona que más le dora la píldora al jefe de turno que quiere ascender a alguien. No hay ninguna herramienta de demostración de méritos para acceder a ningún puesto de responsabilidad en Cetursa Sierra Nevada. Eso ha llevado que, a lo largo de sus 50 años, que por esta fecha se cumplen, pues personas que han llegado sin apenas conocimientos, pero que han sabido hacerle la pelota a sus jefes, han ido ascendiendo, quizás incluso en alguna ocasión han tenido posibilidad de equipararse con su jefe, incluso de echarle la pata por encima. Y de eso tenemos algún ejemplo en pistas. Cetursa tiene varios departamentos. Tendremos que daros unas ideas generales. Y seguramente seguiremos hablando de Cetursa más adelante, puesto que la escandalosa situación de esa empresa privada de capital público, que tapa sus vergüenzas a base de pagar anuncios en el periódico Ideal a 3.000 euros el anuncio, pagar anuncios semanales a 3.000 euros el anuncio durante la temporada es mucho dinero, y el periódico Ideal, no sé si se puede permitir, si quisiera hacer un trabajo de periodismo, prescindir de ese dinero. También tengo serias dudas de si el periódico Ideal quiere hacer un trabajo de periodismo serio y denunciar determinadas vergüenzas en Granada. Hoy solamente os vamos a dar algunas pinceladas de cómo funciona. Os repito que sería bastante largo explicaros todos los entresijos y pormenores de una empresa que conocemos hace más de una década. Si os diremos, para que os vayáis situando, que la actual consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada es la que anteriormente fue consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, que en teoría para limpiar a algunos, entre comillas, altos cargos que había en Cetursa con unas claras muestras de corrupción, decidió despedirlos ignominiosamente, que para ello incluso se sirvió de guardias de seguridad con alguno de ellos, la verdad es que tenía motivos para hacerlo, que los echó 20 días antes de que se aprobara la última reforma laboral, que eso permitió que cobraran 850.000 euros. Si hubieran sido echados después de la última reforma laboral, hubieran cobrado la mitad del dinero de indemnización que cobraron cuando, en el momento de ser despedido, es decir, por 20 días cobraron el doble, que entre cuatro personas se repartieron 850.000 euros en indemnizaciones, y que algunas de las personas que fueron expulsadas en aquella ocasión, como un tal Aguayo, al mes estaba trabajando en otra empresa privada de capital público, también gestionada por la Junta. No sé si os vais percatando del nivel de corrupción que funciona en Cetursa. El problema es que los que caminamos por la sierra no terminamos de coger la suficiente información como para poder demostrar esas corrupciones, pero sí somos conscientes de que tiene que haber mucha mierda debajo de la alfombra en una empresa que sirve como cementerio de elefantes para cargos del PSOE. Ya os hemos comentado de un director de diputación que después de estar inhabilitado para cargo público está allí realizando funciones esperando la fecha de su jubilación y de una buena jubilación con una base de cotización alta. Esto se repite y se ha repetido a lo largo de la historia de Cetursa muchas veces. Mientras tanto, la situación de los trabajadores de Cetursa se precariza cada vez más. En los últimos cuatro años, dentro de la situación de crisis en la que vivimos y a pesar de que los ingresos de Cetursa siguen siendo los mismos o más que antes, la masa salarial de Cetursa ha descendido de 16 a 12 millones. Por el que no sepa qué es la masa salarial, vamos a tener que explicarlo por si acaso, porque es un concepto sindicolaboral que muchas personas no conocen. La masa salarial de una empresa es la cantidad de dinero que la empresa gasta en sueldos y en cotizaciones de la seguridad social de todos sus trabajadores durante un año. La suma de todos esos gastos durante un año es la masa salarial. Os repito, hace cinco años Cetursa gastaba en masa salarial 16 millones de euros y en la actualidad gasta 12. Sin embargo, en estos cuatro últimos años de gestión de María José López, Cetursa hace cuatro años tenía 7 millones de euros de deuda y 87 millones de euros en patrimonio, propiedades valoradas por Cetursa. Muchas veces esas propiedades son terrenos, son maquinaria, los remontes, los telesillas, los telecabines. Eso hace cuatro años valía 87 millones de euros. Cetursa en su actualidad le quedan 57 millones de euros. En 4 años se han perdido, no se sabe dónde están, 30 millones de euros en patrimonio. Y en estos 4 años, os repito, a pesar de bajar la masa salarial, es decir, lo que cobran los trabajadores de Cetursa, puesto que se les ha reducido sus pagas, se les ha reducido todos los complementos salariales, se les ha aumentado el horario laboral, etcétera, Cetursa ha aumentado su deuda 20 millones. Es decir, en estos momentos Cetursa debe 27 millones de euros a los bancos, aunque de forma mentirosa este verano saliera publicado en la prensa granadina que Cetursa había reducido a la mitad su deuda. Es falso. Os lo digo después de revisar las cuentas de Cetursa. Las cuentas que por otra parte son públicas, puesto que es una empresa privada de capital público. Y tienen que ser presentadas públicamente en el Parlamento andaluz. Entonces, estos 4 años de gestión ha llevado a un deterioro bastante fuerte, a una pérdida de puestos de trabajo entre los trabajadores de Cetursa. Se calculan que en estos 4 últimos años se han perdido 80 puestos de trabajo. Ha aumentado 20 millones de euros su deuda y se han perdido 30 millones de patrimonio. Como comprenderéis, esto que es un secreto a voces en Granada, en el programa de hoy desde aquí, creemos que es importante ir comentándolo a la población granadina que escuche en Radio Almaina, para que nos vayamos situando en qué tipo de gestión económica realizan los políticos cuando están al frente de las empresas privadas. Hace poco le preguntaron a la directora delegada, a María José López, qué pensaba de lo de las puertas giratorias, aquella que los políticos, después de estar en la política, pasaran a la empresa privada y de la empresa privada volvieran a política, y dijo que eso en Cetursa no se hacía. Cuando ella está dirigiendo una empresa privada y ha pasado de ser consejera de justicia de la Junta, el actual director de recursos humanos tenía un alto cargo en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien tiene interés de trabajar en Cetursa, le recomiendo que tenga el carné del PSOE, sea hijo de algún juez, alcalde, y tenga alguna influencia en esos lares. Seguro que si lleva su currículum, a pesar de que trabajadores que llevaban años realizando su trabajo honestamente en Cetursa y que han sido despedidos o al ser fijos discontinuos no están siendo llamados de nuevo, seguro que alguien que tenga esas características del PSOE encontrará puestos de trabajo, como está ocurriendo últimamente. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, Le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas. Camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Y mientras todo esto ocurre en la parte, digamos, política de Cetursa, en la parte obrera de Cetursa, los que, como dice la canción de Víctor Jara, construyen una casa, trabajan las herramientas, palean nieve, son electricistas, mecánicos, fontaneros, mantienen los remontes, los telesillas, las máquinas en perfecto estado, la situación es muy otra. Es fácil decir y difícil de llevar cómo un trabajador puede estar 8 horas y media en pie sobre la nieve, a varios grados bajo cero, inmóvil, pendiente de una máquina en la que se van subiendo unos clientes, y que hay que estar allí en vigilancia, en pie, relativamente inmóvil, cercano a la botonera de emergencia por si alguien se cae y se hace daño, poder parar a tiempo, que no se genere un accidente. Os voy a explicar por encima en qué consiste el trabajo de los trabajadores de remontes. En remontes el personal se incorpora a las 8 de la mañana ya vestido con la ropa de la empresa y tienen que realizar trabajos de limpieza, de reparación, de mantenimiento de las máquinas. Posteriormente se abre a los clientes y desde ese momento hasta el cierre tienen que estar en pie, inmóviles, cercanos a la máquina, atentos a los clientes, y muchas veces este trabajo se tiene que hacer, como os he dicho anteriormente, sobre la nieve, a la intemperie, sin ningún tipo de calefacción, porque la empresa no prioriza las posibles comodidades de cara a los trabajadores. Para la dirección de la empresa, que está en Prado Llano, dentro de un edificio con la calefacción a tope, que un trabajador esté varias horas al día a algunos grados bajo cero, inmóvil, no tiene la mayor importancia. Que un trabajador tenga que realizar unos desbloqueos cuando nieva y se pega el hielo a las pilonas por las que pasa el cable y pasa la silla, y que esto sea un trabajo altamente peligroso y que se haga cuando la estación está cerrada. Realmente, cuando esto ocurre, cuando se hacen ese tipo de trabajos, la estación está cerrada y los clientes no tienen posibilidad de ver el trabajo que están haciendo los trabajadores. La gente está más abajo en Prado Llano, saben que está cerrado por el mal tiempo, pero no saben que con ese mal tiempo de ventisca, de nieve, de frío, los trabajadores están subiendo y bajando a unas pilonas cargadas de hielo, con grave riesgo para su vida, con vientos que algunas veces han superado los 100 kilómetros por hora, que han lanzado a personas al aire, que se han despeñado, etcétera. Los clientes no son conscientes de eso, y Granada, la ciudad de Granada, no es consciente de eso, los riesgos que sufren esos trabajadores en ese trabajo. Y la empresa, a pesar de ser consciente, pasa olímpicamente de practicar las más mínimas medidas de seguridad. El ascenso a esas pilonas cargadas de nieve de 8, 10, 12 o 14 metros de altura se hace sin ningún tipo de cable de vida que asegure la vida de la persona que está ascendiendo por la escalera. En esto es evidente que son cómplices los sindicatos mayoritarios que, sabiéndolo, no fuerzan a la empresa a tomar medidas. Ahí comisiones y UGT tienen un papel muy importante, puesto que son los que tienen la llave de la seguridad, por decirlo de alguna forma, en los trabajos, y miran para otro lado cuando no llegan incluso a justificar que aquello es un trabajo duro y que el que no lo quiera hacer, que se vaya a su casa. Otro problema grave que tienen los trabajadores de Cetursa son los problemas de salud. El subir y bajar de Granada a Pradollano, Granada está a 750 metros, Pradollano 2.200, Borreguiles a 2.700, pero hay algunos puestos de trabajo a 3.000 y a algo más de 3.000 metros de altitud, genera un montón de efectos en el organismo que hace que la gran mayoría de las personas que llevan más de 15 años trabajando en Cetursa Sierra Nevada tengan problemas de tensión arterial, de corazón, etcétera, etcétera. Y que en los 50 años de vida de Cetursa haya habido más de 50 muertos por infarto, infarto cerebral, angina de pecho, etcétera, etcétera. Como veis, es un tema muy amplio para abordar en un solo programa, con lo cual en sucesivos programas iremos soltándoos algunas de las informaciones que tenemos sobre cómo funciona esta empresa privada dirigida por un partido socialista que encima le es cómplice de gobierno un partido comunista, y que tiene la misma visión de explotación y ninguneo hacia los trabajadores que podría tener cualquier ultracapitalista que gestionara una empresa privada. Dejamos estas historias sobre Cetursa Sierra Nevada por hoy y esperamos daros una información más clarificante que esa Sierra Nevada tan blanca, tan bonita, que se ve desde Granada, pero que en ese sentido guarda tanta suciedad bajo la nieve. Allá por el año 1986 terminó de escribirse un libro del que vamos a trasladaros una poesía y una frase del prólogo. El libro se llama Nicaragua, combate y profecía, y lo escribió un catalán de origen que a la sazón era obispo de Mato Grosso en Brasil desde 1971. Su nombre, Pedro Casaldáliga. Este obispo, que ha tomado partido por los pueblos oprimidos, merece un hueco en este espacio y posiblemente lo traigamos en más ocasiones. Porque el que pone en riesgo su vida sin miedo ante los opresores por la justicia y la humanidad desde el bando de los desheredados, creo que merece un hueco en esta sección. Como muestra, si no me falla la memoria, lo que él mismo dice de sí mismo en otra poesía. Con un callo por anillo, Monseñor cortaba arroz, Monseñor martillo y hoz. Me llamarán subversivo, y lo soy. Por mi pueblo en lucha vivo, por mi pueblo en marcha voy. Tengo alma de guerrillero y fe de revolución, y entre evangelio y canción canto y digo lo que quiero. Así que este personaje, que no sé si sigue vivo, pues en ese caso sería bastante mayor, realizó allá por el año 1985 un viaje a Nicaragua para hermanarse con su pueblo, en plena agresión estadounidense de la contra, es decir, todo el poder económico de Estados Unidos contra Nicaragua sandinista. Leeremos una poesía que él escribió sobre Carlos Fonseca. Matagalpa es la ciudad de Carlos Fonseca. En ella nació en 1936. De las entrañas mismas del pueblo trabajador, estudioso, justo, preso, desterrado, mártir, Carlos Fonseca fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961 para organizar la rebeldía del pueblo cada vez más oprimido por Somoza. Tu Matagalpa, Carlos, toda bajo la bruma, todo tu pueblo, Carlos, aún bajo la lucha. Tu río lleva sangre, las muchas sangres una. Como una herida abierta, el cementerio escucha la voz de los caídos en la esperanza muda. Largo se hace el camino, desfiladero de curvas. Tus claros ojos miopes velan desde la altura los montes combatientes, callada la cartuja. Santa María, mana, mana la fuente pura, los besos de las madres mi corazón abruman y el cáliz me desborda, agredida amargura. ¿Qué respondo a Dios, Carlos, si solo soy preguntas? Y para terminar la sección de poesía de hoy, la última frase del prólogo de este libro, escrita por alguien que no necesita presentaciones, Mario Benedetti. Si la paz que proponen los pueblos está en guerra con la paz que proponen los agresores de los pueblos, nuestra obligación con la paz es ganar esa guerra. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El próximo 1 de enero se cumplirán los 21 años de que a eso de las 7 de la mañana un ejército que había salido de la bruma en el sureste de México había ocupado las 5 capitales principales del estado de Chiapas. Armados y desde los ayuntamientos, después de desarmar a los militares y policías de los acuartelamientos de las 5 capitales, cogían un micro y decían: nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra sucia no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. A este documento se le llamó Primera Declaración de la Selva Lacandona y lleva por fecha 1 de enero de 1994. Normalmente las historias de los pobres son difícilmente entendidas en Occidente, donde, aunque tengamos carrera o no, estamos acostumbrados a ver las cosas dentro del cuadrilátero del televisor o del cuadrilátero del libro o de la mentalidad cuadrada del catedrático de turno que nos da clases, al que haya tenido suerte de recibirlas. Las historias de los pobres suelen venir de más atrás, pasan por más abajo y llegan más lejos. Como el arado entra más abajo y pasa por debajo, y los que observan sin conocer tan solo perciben un leve temblor o un resultado diferente de la superficie, pero no perciben la trascendencia de la hondura del cambio, de lo que ha ocurrido allí. Las pequeñas semillas sí perciben esa trascendencia y son las que echan la raíz, agarran, crecen y terminan dando fruto. Hoy en Historias de Lucha queremos contar cómo cuentan los zapatistas que fueron sus primeros años, sus primeras acciones, cómo fue ese deambular de ese ejército de indios con pasamontañas salidos de la bruma. Y así cuentan los zapatistas ese deambular por ellos mismos. Como siempre, para ver la historia de los pueblos hay que irse más atrás de la imagen que tenemos de 1994. Y esta historia empieza 10 años más atrás de 1994. Hace ya más de 30 años. Según nuestro calendario, la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional previa al inicio de la guerra tuvo 7 etapas. La primera de ellas es cuando se seleccionó a quien formaría parte del Ejército Zapatista. Esto fue alrededor de 1982. Se organizaban prácticas de 1 o 2 meses en la selva y en ellas se evaluaba el desempeño de los asistentes para ver quién podía dar el ancho. La segunda etapa es la que llamamos de implementación, es decir, la fundación propiamente dicha del Ejército Zapatista. Hoy hace 31 años de todo esto, así que quizás tendríamos que imaginar un poco cómo fueron esas cosas. Y vamos a imaginar cómo pudo ser un día, pero hace 32 años aproximadamente, en 1983. Un grupo de personas preparaba en alguna casa de seguridad los implementos que habría que llevar a las montañas del sureste mexicano. Tal vez, hace todos esos años, el día transcurría chequeando la impedimenta, recabando informes sobre los caminos, las rutas alternativas, los tiempos, detallando itinerarios, órdenes, dispositivos. Hace 32 años, tal vez en esa hora, estarían abordando un vehículo e iniciando el viaje hacia Chiapas. Si pudiéramos estar allí, tal vez les preguntaríamos a esas personas qué es lo que iban a hacer, y seguro no hubieran respondido fundar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habían esperado 15 años para decir esas palabras. Supongamos entonces que inician su viaje el 10 de noviembre de 1983. Unos días después llegan al final de un camino de tierra, bajan sus cosas, se despiden del chofer con un hasta luego y después de acomodar su mochila inician el ascenso de una de las sierras que atraviesan inclinada el occidente, la Sierra Lacandona. Muchas horas después de caminar, con unos 25 kilos de peso en la espalda, montan el primer campamento, ya sierra adentro, y es posible que ese día hiciera frío o hasta lloviera. Hoy, hace 32 años, la noche se ha adentrado debajo de los grandes árboles y, ayudados por lámparas de mano, estos hombres y mujeres ponen techo de plástico con un cordón como travesaño amarran unas hamacas, buscan leña seca, prendiéndole fuego con una bolsita de plástico encienden la hoguera. A su luz, el mando escribe en su diario de campaña algo así como 17 de noviembre de 1983, tantos metros sobre el nivel del mar, lluvioso, montamos campamento sin novedad. En la parte superior izquierda de la hoja en la que escribe aparece el nombre que le ha puesto a esa pequeña estación de su viaje, que todos saben muy largo. No ha habido ninguna ceremonia especial, pero ese día, a esa hora, se ha fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Seguramente alguien propuso entonces un nombre para ese campamento. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese grupo estaba formado por 6 personas. Los primeros 6 insurgentes, 5 hombres y una mujer. De esos 6, 3 eran mestizos y 3 indígenas. La proporción de 50% de mestizos, 50% indígenas no ha vuelto a repetirse en estos 32 años del ejército zapatista. Tampoco la proporción de mujeres, en este caso menos del 20% en los primeros días. Hace 10 años, el 17 de noviembre, el porcentaje en el ejército de zapatista debe de andar por el 98,9% de indígenas y un 1% de mestizos, y la proporción de mujeres anda ya cerca del 45%. ¿Cómo se llamó ese primer campamento del EZLN? No se ponen de acuerdo aquellos primeros 6 insurgentes. Según supimos después, los nombres de los campamentos se elegían sin ninguna lógica y de manera natural, sin afectaciones, se evitaban los nombres apocalípticos o proféticos. Ninguno de ellos se llamó, por ejemplo, 1 de enero de 1994. Según cuentan, aquellos primeros 6, un día mandaron a un insurgente a explorar un sitio para ver si tenía condiciones para acampar. El insurgente regresó diciendo que el lugar era un sueño. Los compañeros marcharon hacia ese rumbo y al llegar se encontraron con un pantano. Le dijeron entonces al compañero: esto no es un sueño, es una pesadilla. Ergo, el campamento se llamó entonces La Pesadilla. Debe haber sido en los primeros meses de 1984. Y el nombre de este insurgente era Pedro. Después será subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero y subcomandante. Con ese grado y siendo jefe del Estado Mayor Zapatista, 10 años después de aquello, cayó en combate el 1 de enero de 1994, en la toma de Las Margaritas, Chiapas, México. La tercera etapa, siempre previa al alzamiento, es cuando nos dedicamos a las tareas de supervivencia, es decir, a cazar, pescar, a recolectar frutos y plantas silvestres. En este tiempo nos aplicábamos al conocimiento del terreno, es decir, orientación, caminata, topografía, y en esta época estudiamos estrategias y táctica militar en los manuales del ejército norteamericano y del Federal de México, y el uso del cuidado de las diversas armas de fuego, además de las llamadas artes marciales. También estudiábamos historia de México y, por cierto, llevábamos una vida cultural muy intensa. El que escribe este escrito que estamos leyendo es el subcomandante Marcos, que llegó en esa tercera etapa en 1984. Por ahí, de agosto a septiembre de este mes, unos 9 meses después de que llegara el primer grupo, fue la llegada de Marcos, con 2 compañeros más, una compañera indígena chol y un compañero indígena tzotzil. Sigo relatándoos esta historia, en este caso en primera persona, escrita por Marcos. Si mal no recuerdo, a mi llegada, LZ tenía 7 elementos, de base y 2 más que subían y bajaban, a la ciudad como correo y por abastecimiento. El cruce por los pueblos se hacía de noche y disfrazados de ingenieros. Los campamentos de aquella época eran relativamente sencillos. Tenían un área de intendencia o la cocina, los dormitorios, el área de ejercicio, la posta, el área de 25 y 50 y los campos de fuego para la defensa. Tal vez alguno de los que me escucha se pregunte qué rayos es el área de 25 y 50. Bueno, pues resulta que para hacer las necesidades que llaman primarias, había que alejarse a cierta distancia del campamento para ir a orinar, había que retirarse 25 metros. Para defecar eran 50. Además de hacer un hoyo con el machete y luego tapar el producto. Claro que esas disposiciones eran cuando nosotros éramos, como quien dice, un puñado de hombres y mujeres. Es decir, no pasábamos de 10. Tiempo después construimos letrinas en zonas más alejadas, pero los términos 25 y 50 se quedaron. Había un campamento que se llamaba El Fogón, porque ahí fue la primera vez que construimos uno. Antes de esto, el fuego se hacía a ras de suelo y las ollas, dos, una para el frijol y otra para el animal que cazábamos o pescábamos, colgaban de un travesaño amarrado a unos bejucos. Pero luego ya éramos más y entonces entramos en la era del fogón. En este entonces la plantilla del EZ era de 12 combatientes. También después en un campamento llamado Reclutas, porque ahí es donde se entrenaban los nuevos combatientes, entramos a la era de la rueda. Y es que labramos con el machete una rueda de madera que hicimos e hicimos una carretilla para cargar piedra para las trincheras. Deben haber sido los tiempos de la rueda. Deben haber sido los tiempos porque la rueda era bastante cuadrada y terminamos cargando las piedras al lomo. Otro campamento se llamó Babidoc, en honor de quien asoló con el beneplácito de Estados Unidos las tierras haitianas. Resulta que en una columna de reclutas nos estábamos moviendo para acampar cerca de un pueblo. En el camino topamos con una piara de jabalíes, o sea, un chingo de puercos salvajes. La columna guerrillera se desplegó con disciplina y habilidad, es decir, que el que iba en vanguardia gritó ¡puercos! Y con el pánico como motor de combustible se subió a un árbol con una habilidad que no le volvimos a ver. Otros corrieron con valentía, pero hacia el lado contrario de donde estaba el enemigo, o sea, los jabalíes. Algunos tomaron puntería y dieron cuenta de los dos cerdos salvajes. En la retirada enemiga, o sea, cuando los puercos se fueron, quedó abandonado un cerdito de apenas el tamaño de un gato casero. Lo adoptamos y le pusimos por nombre Babidoc, porque en esa fecha Papá Doc Duvalier moría y le heredaba la carnicería de su vástago. Acampamos allí para alinear las piezas y comer. El puerquito se encariñó con nosotros, creo que por el olor, y así quedó la cosa. El 17 de noviembre de 1984 fue la primera vez que celebramos el aniversario del EZLN. Éramos 9, creo que fue un campamento que se llamó Margaret Thatcher, porque habíamos agarrado una changuita que les juro era el clon de la Dama de Hierro. Un año después, en 1985, lo celebramos en un campamento llamado Guatapil, una planta con cuyas hojas hicimos un cobertizo para los alimentos. Yo era capitán segundo, estábamos en la llamada Sierra del Almendro y la columna madre había quedado en otra serranía. Tenía bajo mi mando 3 insurgentes, si las matemáticas no me faltan, éramos 4 en ese campamento. Celebramos con tostadas, café, pinole, con azúcar y una cojola que matamos en la mañana. Hubo canciones, poesía, y los otros 3 aplaudían con un aburrimiento digno de mejor causa. En mi turno, con un discurso solemne, les dije sin más argumento que los mosquitos y la soledad que nos envolvía, que un día seríamos miles. Los otros tres estuvieron de acuerdo de que probablemente la tostada tenía moho y que seguramente me había hecho daño y que por eso deliraba. En la cuarta etapa se hicieron los primeros contactos con los pueblos de la zona. Primero se hablaba con uno y este uno hablaba con su familia. De la familia se pasaba al poblado y del poblado a la región. Así, poco a poco, nuestra presencia se convirtió en un secreto a voces y en una conspiración masiva. En esta etapa, que corre paralela al tiempo de la tercera del EZLN, ya no era lo que habíamos pensado cuando llegamos. Para entonces, ya habíamos sido derrotados por las comunidades indígenas y, producto de esa derrota, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional empezó a crecer geométricamente y a hacerse muy otro. O sea, que la rueda siguió abollándose hasta que al fin fue redonda y pudo hacer lo que debe hacer una rueda, es decir, rodar. La quinta etapa es la del crecimiento explosivo del EZLN. Debido a las condiciones políticas, sociales, crecimos más allá de la selva lacandona y llegamos a los altos y al norte de Chiapas. La sexta es la etapa de la votación de la guerra, de los preparativos, incluida la llamada Batalla de la Corrachen, en mayo de 1993, cuando tuvimos los primeros combates con el Ejército Federal. hemos querido empezar contándoos la historia de los zapatistas escrita por ellos mismos. Y os vamos a contar alguna cosita más. Y es posible que en otras ocasiones volvamos a hablar de ellos. Hemos querido traeros este recuerdo zapatista porque cuando se emita este programa estarán cerca las fechas del aniversario. Estos primeros insurgentes que, empezando a relacionarse con las comunidades indígenas y en la medida que se iban integrando cada vez más las comunidades indígenas en ellos, ya fueron derrotados, como decía Marcos hace un momento, y empezaron a convertirse en otra cosa. Estas comunidades indígenas quisieron hacer un último esfuerzo en 1992, intentando llamar la atención de la opinión pública, y realizaron una marcha que se llamó la Marcha Xinic, hormiga, en su idioma, y caminaron desde Chiapas hasta DF, intentando que los políticos de turno les escucharan, y vieron que tampoco conseguían nada. Entonces estos indígenas, a su modo, desde nuestra perspectiva occidental, claro, bastante subdesarrollado, decidieron ver qué camino tomaban. Entonces, como suelen hacer ellos, se reunieron las mujeres por un lado, los hombres por otro, las niñas por otro, los niños por otro, los ancianos en otro sitio y las ancianas en otro sitio. Platicaron, como ellos dicen, y decidieron que si bien vivían en una situación de muerte y miseria permanente, ya les daba igual morir más pronto, y que por lo tanto estaban decididos a morir antes e ir a la guerra. Estas comunidades, estos grupos, fueron levantando acta, fueron recogiéndolas, enviándolos a sus comandantes, cuya misión es mandar obedeciendo lo que les dice la comunidad, y estos pueblos subdesarrollados de indígenas que nunca han oído hablar de democracia griega ni de democracia occidental, fueron poco a poco fraguando lo que fue la comandancia general del ejército zapatista, que en ese mando obedeciendo a la población lo que les dice y sumando los resultados de las actas de las asambleas, vieron que no tenían más opción que ir a la guerra. Entonces la comandancia zapatista encargó a la comandancia del ejército zapatista que las comunidades querían ir a la guerra. La comandancia del ejército se quedó perpleja y dijo: ni modo. Es un término mexicano que quiere decir que no hay nada que hacer, que por ahí no hay salida. No hay nadie que nos vaya a apoyar, decían los militares zapatistas. El bloque del este ha caído. Estamos en 1992. Cuba está para que la ayuden, no para ayudarnos. Si declaramos la guerra al gobierno mexicano, no vamos a obtener apoyo de nadie. La comandancia zapatista volvió a consultar a las comunidades, y las comunidades reunidas por grupos de niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos y ancianas, volvieron a decir que sí, que iban a la guerra. Entonces el ejército zapatista estudió la situación y se planteó: necesitamos un par de años para prepararnos porque tenemos que hacer una guerra que no sabemos cómo vamos a hacer. Y decidieron que iban a ir a la guerra atacando a las capitales del estado de Chiapas. muchos de los miembros del ejército zapatista nunca habían estado en esas capitales. Nunca habían pisado la ciudad. Eran indígenas que vivían en sus aldeas de la agricultura. Entonces tuvieron que hacer maquetas relativamente a escala de algunas de las calles de los ayuntamientos, de algunos de los acuartelamientos. Hubo jóvenes zapatistas que ingresaron en el ejército mexicano, que es un ejército profesional, y que después de muchos meses de duro entrenamiento en el ejército, una noche desaparecieron con sus armas y no se volvió a saber de ellos, más que en sus comunidades, donde regresaron bien formados y bien entrenados y bien armados. Siguieron organizándose y decidieron que sería el 1 de enero de 1994, día en que empezaba el tratado NAFTA de comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el día en que ocuparían las capitales. En proporción sería algo así como si de pronto el 1 de enero de 2015 resultaran ocupadas por un ejército que nadie sabe de dónde ha salido, ocupados los acuartelamientos del ejército español en Granada, en Córdoba, en Sevilla, en Málaga, en Huelva, por ejemplo, ocupados sus acuartelamientos policiales, desarmados militares y policías, y que desde los ayuntamientos se lanzara aquel discurso que decíamos de nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres. Fue un shock para la sociedad occidental y para México. Era evidente, ellos sabían que no iban a poder resistir el contraataque del ejército y acto seguido comenzaron el repliegue, pero siguen ahí, han resistido y siguen resistiendo. Hace, a estas alturas, todavía menos de un año, decidieron ocupar de nuevo las capitales en silencio. 40.000 zapatistas desarmados, en perfecta formación y en absoluto silencio, volvieron a cruzar por las capitales de esas cinco, por los centros de esas cinco capitales mexicanas. Volvieron a subir sobre unos escenarios improvisados con el puño en alto. Volvieron a leer un manifiesto y en absoluto silencio, no entre la bruma como entonces, sino bajo la lluvia en esta ocasión, se retiraron de nuevo a sus campamentos. 40.000 hombres y mujeres y niños en absoluto silencio, caminando por las calles, hacen un ruido de fondo que en Occidente no somos capaces de comprender. La historia de sufrimiento sigue en México. Los que conocemos las experiencias de sufrimiento de otros países, vemos que aquí en España, con estos últimos años en los que el capital financiero ha decidido pisotearnos, estamos muy preocupados por los problemas que tenemos. Hace unos meses, más de 40 estudiantes mexicanos fueron asesinados y desaparecidos en el estado de Guerrero. Es otra historia de lucha que os queremos traer a estas historias de lucha. Pero como dicen ellos, Zapata vive, vive y la lucha sigue y sigue. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Y en los motivos para la revolución de esta semana, quizás pese a hacernos pesados, vamos a volver a hablar del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Quizás porque últimamente llevamos leyendo bastante sobre el tema y vemos la importancia de los efectos de dicho tratado. Algunas de las lecturas que hacemos no queremos que pasen desapercibidas para vosotros. En este caso vamos a hablar sobre un libro editado por El Viejo Topo que se llama La Gran Amenaza, sobre el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, escrito por Alberto Garzón, Desiderio Cansino y John Hillary. Quizás nos hagamos cansinos también leyendo cachitos de este libro, que entre otros sitios podréis encontrar en la biblioteca Hermanos Quero. Pero, me repito, creo que es bastante serio el tema del que estamos hablando y estar informado de él da motivos sobrados para tener una actitud de revolucionaria y de desobediencia ante este Estado que nos vende de tal forma. Vamos a leeros algunas partes que van explicando de qué va. Diversos grupos empresariales a los dos lados del Atlántico llevan soñando desde hace mucho con un acuerdo comercial y de inversión corporativista entre la Unión Europea y Estados Unidos. En 1995 se constituyó el Diálogo Empresarial Transatlántico, un grupo exclusivo formado por directores generales de las compañías más poderosas de Europa y Estados Unidos, con el objetivo de presionar para conseguir la eliminación de las normas que afectan a las empresas transnacionales que operan en estas dos zonas. Para lograr tal fin, no han dejado de defender de forma sistemática la idea de un acuerdo de amplio alcance, la creación del Consejo Económico Transatlántico en 2007, supuso para el diálogo empresarial transatlántico una nueva oportunidad de presionar para la creación de un área comercial de libre comercio basada en la desregulación de mercados tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. En respuesta a estas presiones, la Comisión Europea y los funcionarios estadounidenses anunciaron en noviembre de 2011 la organización de un grupo de trabajo de alto nivel con el objetivo de identificar y evaluar opciones para fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y la Unión. Poco después, la Comisión Europea emprendió una serie de más de 100 reuniones a puerta cerrada con determinadas compañías defensoras de los intereses empresariales con el objetivo de establecer su posición en las negociaciones. Estas reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la Comisión se vio obligada a admitir su existencia para no vulnerar el derecho de libertad de información. El diálogo empresarial transatlántico se unió a la US Business Roundtable, mesa redonda empresarial estadounidense, y a la mesa redonda de industriales europeos para exigir una ambiciosa alianza comercial y de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Barack Obama anunció de forma oficial el inicio de las negociaciones encaminadas a realizar un amplio acuerdo transatlántico sobre el comercio e inversiones durante el discurso sobre el Estado de la Unión en febrero de 2013. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en julio de 2013. Ambas partes esperaban que las negociaciones pudieran alcanzarse en 2 años, evitando así que coincidieran con el comienzo de la campaña de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que empezará en serio durante 2015. Teniendo en cuenta que en 2014 se acabará de elegir un nuevo Parlamento Europeo, formando una nueva Comisión Europea, el propósito de finalizar una serie de negociaciones tan controvertidas y complejas, deprisa y corriendo, a todo gas, según palabras de los negociadores estadounidenses, es extremadamente temerario. El Tratado Transatlántico no es un acuerdo comercial tradicional, concebido principalmente para reducir los aranceles sobre las importaciones entre dos socios comerciales, pues los aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos son tan bajos que apenas pueden reducirse ya. Funcionarios de ambas partes reconocen que el verdadero y principal objetivo del tratado es eliminar las barreras, entre comillas, reglamentarias que limitan los beneficios potenciales de las corporaciones transnacionales en los mercados europeo y estadounidense. Esto implica eliminar y rebajar las normativas básicas en materia social y medioambiental, como los derechos laborales, las normas de seguridad alimentaria, industrias de restricciones incluidas en las restricciones de la Organización Mundial del Comercio, las regulaciones sobre el uso de sustancias químicas tóxica, las leyes de potenciación de datos e incluso nuevas regulaciones en el sector bancario introducidas para prevenir otra crisis como la del 2008. El mandato de negociación de la Comisión Europea, clasificado como confidencial según las normas de la Unión Europea y en consecuencia solo disponible como documento filtrado, considera la eliminación de los obstáculos regulatorios como una de las prioridades más importantes del Tratado Transatlántico, lo que contradice las posteriores declaraciones de la Comisión, que afirma que la desregulación no está incluida en la agenda. Asimismo, el gobierno estadounidense ha manifestado su interés en la eliminación de las regulaciones y normativas europeas básicas durante las negociaciones, como se explicará más adelante en este escrito que os estoy transmitiendo. El acuerdo también busca crear nuevos mercados, abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores claves como la sanidad y la educación. Funcionarios del gobierno del Reino Unido han reconocido que una de las 3 prioridades del tratado es completar el mercado único dentro de la Unión Europea, en concreto abriendo el sector de los servicios públicos y su contratación a empresas privadas de otros Estados miembros. Lo más preocupante es que el tratado pretende conceder a los inversores extranjeros el derecho de demandar a los gobiernos soberanos frente a tribunales de arbitraje para reclamar pérdidas de beneficios resultantes de decisiones sobre política pública. En la práctica, este mecanismo es una solución de controversia entre inversores y Estados que eleva el capital transnacional a un estatus equiparable al Estado o nación y amenaza con minar los principios básicos de la democracia tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Pues si una empresa multinacional puede demandar a un Estado porque ha incluido alguna normativa que le impide obtener beneficios y este Estado pierde y tiene que pagarle una indemnización, evidentemente nuevos legisladores no legislarán contra las posibles medidas que esa empresa transnacional realice. Así pues, el Tratado Transatlántico no debe entenderse como un acuerdo entre dos socios comerciales competidores, sino como un asalto a las sociedades europeas y estadounidenses por parte de las corporaciones transnacionales, con el objetivo de abrir y de regular mercados a ambos lados del Atlántico. En un documento interno filtrado publicado en diciembre de 2013, la Comisión Europea afirmó que el tipo de regulaciones que se verían afectadas por el tratado abarcan legislaciones básicas de la Unión Europea, tanto reglamentos como directivas, medidas de ejecución y actos delegados, así como regulaciones introducidas por Estados miembros de la Unión. Por lo que se refiere a Estados Unidos, el acuerdo afectará proyectos de ley aprobados por el Congreso, normas federales y también normativas adoptadas por determinados estados. Karen Gunch, comisario de Comercio de la Unión Europea, confirmó que el contenido del tratado es eliminar normativas entre los dos estados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente. Las barreras regulatorias son más complicadas de eliminar que las barreras comerciales tradicionales. Además, en un informe de relaciones públicas publicado en septiembre de 2013, la Comisión Europea declara que el tratado no supone ninguna amenaza para las normativas referentes a la sanidad, la seguridad, el medio ambiente o la seguridad financiera, porque las negociaciones serán transparentes. Nada más alejado de realidad. Solo dos meses después, el jefe del equipo negociador de la Unión Europea, Ignacio García Becerro, aseguraba en una carta a su homólogo estadounidense que la Comisión Europea bloquearía el acceso público a todos los documentos relacionados con las negociaciones o el desarrollo del tratado y que no serán accesibles para el público durante los próximos 30 años. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel Gunn, explicó al Parlamento Europeo que la Comisión abordará el tratado con el mismo nivel de secretismo con el que se pactó acuerdos comerciales previos e instó a los miembros del Parlamento a respaldar la conformidad con estas negociaciones. Ante todo, lo referente a las negociaciones en torno al tratado se rodea de secretismo. La Comisión Europea reserva las restricciones de acceso más estrictas para los documentos más importantes, a saber, las exigencias de desregulación de las negociaciones estadounidenses a los Estados miembros de la Unión, como se señala en los protocolos de la Comisión. Se negará el acceso a estos documentos incluso a funcionarios del gobierno de los Estados miembros, excepto en salas de lectura designadas a tal fin, de las que dichos documentos no se podrán sacar o copiar. Es más, no se permitirá a los parlamentarios electos de los Estados miembros conocer las exigencias que Estados Unidos presenta a sus propios estados, a pesar del impacto potencial que en las vidas de sus electores. En una jugada que recuerda el espionaje de la Guerra Fría, la Comisión Europea incluso ha etiquetado los documentos oficiales del tratado con marca secreta, de manera que sea posible seguir su pista hasta la fuente de posibles filtraciones. Otra prueba del celo con el que se está tratando el acceso de la información es la regulación de la que la Comisión Europea convocó en noviembre de 2013 a los representantes de los Estados miembros de la Unión. El objetivo de la reunión fue enseñarles cómo controlar y coordinar la comunicación futura frente al tratado. Para la reunión se redactó un documento interno de la Comisión Europea, posteriormente filtrado y publicado por la revista danesa Notat, que instaba a los Estados miembros a trabajar conjuntamente para combatir la creciente preocupación ciudadana frente al hecho del tratado. Debilitaría las regulaciones y los niveles de protección existentes en ámbitos como la sanidad, la seguridad y el medio ambiente. La Comisión llegó a sugerir que el lanzamiento de una nueva cuenta de Twitter dedicada a las negociaciones del acuerdo se presentase como prueba de transparencia, pese a su clara función, tanto entonces como ahora, como medio de propaganda para el equipo europeo de las negociaciones del tratado. Del mismo modo, a los miembros del Congreso de los Estados Unidos se le negará el acceso a las demandas que la Unión Europea haga a los diferentes Estados federados. Sin embargo, los borradores de posiciones en las negociaciones se compartirán con los asesores corporativos del gobierno estadounidense, quienes podrán compartirlos a su vez con sus contrapartes empresariales europeas. La creciente concienciación entre la opinión pública estadounidense de la amenaza que puede suponer el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones para su calidad de vida ha aumentado la preocupación de que el Congreso pueda presentar obstáculos a las negociaciones, en especial sobre las intenciones manifiestas por la Unión Europea de eliminar la popular disposición Buy America, que apoya el empleo y los negocios locales en muchos estados federados. En un intento por evitar, el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, viajó a Estados Unidos en septiembre de 2013 con un folleto especialmente redactado para la ocasión y diseñado con el propósito de convencer a cada uno de los 50 estados norteamericanos de los beneficios potenciales que les puede ofrecer el Tratado Transatlántico. Mientras que las negociaciones se llevan a cabo bajo la más estricta confidencialidad, el tratado aspira a instaurar su propia noción de transparencia, lo cual hará posible que corporaciones transnacionales puedan interferir en la introducción de futuras regulaciones que puedan limitar sus beneficios. El gobierno estadounidense instó públicamente a conceder a las empresas más poder a la hora de establecer normativas regulatorias a los dos lados del Atlántico, a lo que la Comisión Europea respondió proponiendo la creación de un Consejo de Cooperación Regulatoria. Este Consejo no solo controlaría la aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación, sino que además les daría a las empresas el poder de escoger y eliminar otras normativas una vez finalizado las negociaciones del Tratado Transatlántico, así como de recibir notificación de todas las proposiciones de normas nuevas ante la introducción y tener la potestad de eliminar las restricciones no deseadas sobre actividades comerciales. En noviembre de 2013 se avanzó un poco más hacia ese nuevo poder de la empresa a la hora de controlar las normativas regulatorias cuando los negociadores de la Unión Europea y Estados Unidos acordaron crear el Consejo como parte del acuerdo. No vamos a seguir por el momento, pero os avanzamos que en el próximo programa hablaremos de cómo afecta en el empleo, qué puestos de trabajo se han perdido por otros estados parecidos como el NAFTA, cuáles serán las desregulaciones de seguridad alimentaria. Pero quiero avanzaros un par de cosillas. Por ejemplo, hoy en día aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en los supermercados estadounidenses contienen ingredientes genéticamente modificados. Como resultado de la fuerza de resistencia popular, apenas hay alimentos genéticamente modificados en los supermercados europeos. Esto cambiaría con el tratado. Más del 90% de la carne que se produce en los Estados Unidos se hace usando hormonas de crecimiento que están prohibidas, puesto que se relacionan con cánceres humanos y están prohibidas en la Unión Europea. De algunas de esas cosas hablaremos en el próximo programa, para que vayáis viendo qué líneas lleva marcadas este tratado. Y os informamos que nuestro gobierno ha mandado hace poco una carta a la Comisión Europea pidiéndoles que aceleren el proceso de la firma del tratado. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Como habréis escuchado y observado en este programa, hemos querido ver cómo Occidente vemos a las comunidades indígenas desde una perspectiva despectiva y cómo ellos saben organizarse sin oír hablar de democracia, de una forma mucho más democrática, responsable y solidaria de la que nosotros en los últimos 5 milenios hayamos pensado. Hemos querido acercarnos a un hombre poeta, cura, obispo, pero que también supo y quizás esperemos que siga sabiendo hoy solidarizarse con los pueblos que luchan, como dicen los zapatistas, por un mundo en el que quepan muchos mundos. Hemos visto una historia de miserias empresariales dirigidas por políticos a los que no podemos acusar de corruptos porque todavía no hemos conseguido las pruebas, pero que los tenemos ahí, al alcance de la mano o con solo elevar la mirada desde Granada por encima de la Alhambra. Este ha sido un programa ejemplo de los otros que hemos hecho hasta ahora. En los actuales programas hemos ido queriendo tocar un poco los distintos palos de los que creemos que es importante expresaros. Por eso también hemos tratado el Tratado Transatlántico, días anteriores la Comisión Europea. Todos estos temas seguiremos desarrollándolos en consecutivos programas. Este es un programa realizado, dirigido y presentado por una sola persona. Esa sola persona se hace responsable de él con el beneplácito, eso sí, de la Asamblea de Radio Almaina. Esperamos que este octavo programa haya sido de vuestro interés. Nos escuchamos el año que viene, aunque apenas queden 15 días. Mujer sin su diadema, para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Salud, gracias. Y cuando pude. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás bien. Y sed felices, es lo único que los poderosos no nos pueden quitar ni en Navidad.